Ese chico tiene que ser aviador para que pueda hacerle la visita. Y el que no vuela no sube. A ver la luz en la nube. El que no vuela no sube allá. A ver la luz en la claridad. Pero Juan Antonio. Voy a decirle cuál es el motivo que quiero hacer esta casa en el aire. Esa es la forma de vivir tranquilo. Ese camino no lo sabe nadie. Y el que no vuela no sube. Ave a la luz en la nube. El que no vuela